la sucatada, le da guas a la pobre niña rica sabe iguales. Ahora quieres verte en el súper de la vez. Vida y muerte está comprada y bailamos.